12 minutos. Bueno, para dar a conocer justamente detalles de un estudio que a través de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma Patagones realizamos durante el mes de diciembre y en diciembre pasado y enero de este año, un estudio bacteriológico de las aguas del Río Negro en ciertos sectores balnearios de la ciudad de Viedma. Justamente se realizó un muestreo en el mes de diciembre y dos muestreos en el mes de enero, los cuales los análisis del laboratorio, teniendo en cuenta dos bacterias que son las más analizadas en cuanto a habilitación o no de balnearios con contacto primario, o sea, con inmersión en sus aguas, dan valores bastante por encima de los límites máximos, algunas de las muestras, no todas, y bueno, en virtud de ello estamos elaborando un informe bastante extenso y técnico que va a ser terminado y presentado ante las autoridades correspondientes y ante todo aquel que quiera leerlo, bueno, en los próximos días, creemos que, si Dios quiere, la semana que viene. La convocatoria era para que hable el río, esto tiene que ver a partir de los estudios que ustedes hicieron. ¿Cuál es la situación, Andrés? ¿Qué es lo que ustedes han notado en el estudio que han hecho? No, bueno, este estudio en particular es un estudio que puede estar restringido justamente a este sector balneario, fundamentalmente el balneario Barco Hundido, porque identificamos, digamos, una descarga puntual, que es la descarga de líquidos pluviales de Ayacucho y Costanera, que estaría justamente alterando los valores bacteriológicos de ese sector del río, porque bueno, es una descarga pluvial que en realidad hoy por hoy está descargando muchos líquidos cloacales de barrios de la ciudad, en los cuales la red está colapsada, por ejemplo el barrio 1016 Viviendas, que bueno, ustedes ya bien sabrán de esa problemática, porque la habrán oído nombrar, habrán hablado de este tema. Esos desbordes cloacales justamente escurren a través de los cordón cunetas de las calles del barrio y se infiltran en Boca de Tormenta, que están conectadas a esta descarga de Ayacucho y Costanera. Y este balneario Barco Hundido, uno de los balnearios más importantes y más concurridos de la ciudad durante la temporada ahora de verano, está pegado a un lado. No es un estudio integral de todo el río, por supuesto, que eso está muy lejos de nuestro alcance, somos una asamblea de vecinos autoconvocados, se podría hacer más extenso en caso de que alguna autoridad o la justicia misma sí lo determine para más adelante, pero bueno, vuelvo a repetir, este es un estudio fundamentalmente del sector balneario Barco Hundido. La problemática en el río, como vos preguntabas, en general es bastante compleja y bastante conocida por todos, fundamentalmente en la cuenca alta, lo que es Alto Valle y Valle Medio, por supuesto en Neuquén también, la descarga de fluentes cloacales crudos de las mayores ciudades, el mayor conglomerado de población que se encuentra ahí, y por supuesto también la descarga de fluentes industriales, ¿no? Con toda la carga contaminante que trae aparejado. Los residuos, por supuesto, también de todos los valles de riego, cuando uno riega en amplias zonas de la provincia, todos esos agroquímicos y fertilizantes que utiliza son lavados y arrastrados a través de los drenajes al río. Bueno, y hoy por hoy, en los últimos años, justamente todos los problemas que se están viendo ya hoy con la industria petrolera y fundamentalmente del fracking, ¿no? Entonces, bueno, la situación es bastante compleja, bastante extensa de analizar. En este caso lo que nosotros realizamos fue un análisis bacteriológico para determinar las condiciones de estos sectores balnearios. Y puntualmente en el caso ahí del Barco Hundido, que bacteriológicamente hablando, que estamos delante de una presencia que hay que estar alerta, sobre todo teniendo en cuenta que ahora en los próximos días viene mucho calor, por ejemplo. Digo, Walter, no te escuché porque justo te cortó la comunicación. ¿Cómo decías? Para aquel que está escuchando, para que se quede, digamos, lo que trato de transmitirte es esto. Si alguien va al Barco Hundido hoy a bañarse, ¿está en riesgo de algo? Bueno, yo no soy quien para darle la alerta a la población. Justamente estos mecanismos de alerta los tiene que dar el municipio en conjunto con la autoridad de aplicación, que en este caso es el Departamento Provincial de Aguas. Yo puedo decir lo que nuestros análisis dieron. En este sector balneario, fundamentalmente, algunas de las muestras los vapores de Escherichia coli y enterococo, que son dos bacterias indicadoras de contaminación fecal pura y exclusivamente. Algunos de estos valores duplican o triplican el límite máximo permitido. Ah. Entonces, yo no me voy a bañar al fundido. Entonces, uno puede recomendar o no, digamos, que lo hagan. Lo vuelvo a repetir, yo no soy quien para dar la alerta general a la población. Yo informo lo que de nuestros estudios se desprende y, bueno, y lo que las muestras analizadas en laboratorios especializados vieron. Y bueno, y en este caso, justamente como dije recién, algunos de estos valores triplican o duplican el valor máximo permitido. Andrés, el informe que presentaron hace un rato, que comparten hace un rato, ¿se puede ver a dónde, si es que se puede ver o no, se puede acceder? No, el informe se está redactando todavía, no lo hemos presentado. Realmente estuvimos en la conferencia comentando todas estas mismas cuestiones que estoy comentando ahora por teléfono. Uh-huh. El informe está elaborándose, si Dios quiere saldrá a luz la semana que viene, porque es bastante extenso, estamos hablando de un informe que va a superar las 60 páginas y es técnico, o sea que va a estar disponible para cualquiera que lo quiera leer, pero también vamos a tratar de hacer un resumen por ahí más coloquial como para que la sociedad lo lea más fácilmente, digamos. Obviamente que el informe técnico final va a estar a disposición del que quiera, se los vamos también a mandar a ustedes por mail o por el medio que sea, y también va a ser presentado ante la Defensoría del Pueblo, por supuesto. Qué fuerte a partir de escucharte esto, ¿no? De que una muestra que ustedes van haciendo les demuestra lo que ustedes ya hace tiempo vienen denunciando, que es la fragilidad de la cuenca toda, que no se está cuidando y que lejos está de cuidarse de la manera que corresponde, ¿no? No, sí, totalmente, es una cuestión generalizada que, bueno, sin ir más lejos, en muchos de los bañarios han sido clausurados por este tema, ¿no? Y ya hace varios años están clausurados, el caso de la Isla Jordán en Tipolesti, en Roca fue clausurado uno de los bañarios también municipales, y siempre se termina cortando el hilo por lo más delgado, ¿no? O sea, en general, bueno, en el caso de Viedma y Patagones, la relación que la gente tiene con el río es muy, muy especial, ¿no? Muchísima gente de todos los estratos sociales, pero es como que siempre se termina cortando a Dios por más fino, se clausuran balnearios, que si fuese de esa manera y hay que hacerlo de forma al menos preventiva, hay que hacerlo, no se puede exponer a la población a valores bacteriológicos que superan los máximos permitidos, ¿no? Entonces hay mecanismos de alerta que deben ser efectivizados y bueno, y en algunas ocasiones como esta creemos que no se hace. Entonces, seguramente después de todo esto va a haber análisis posteriores, va a haber algún tipo de repercusión y seguramente estos análisis van a continuar. Lo que sí quiero aclarar es que no fue una muestra, sino que se hicieron tres muestreos, vuelvo a repetir, tres muestreos, uno en el mes de diciembre y dos en el mes de enero, en los cuales, aparte, en los de enero se tomaron muestras tanto en los mismos sitios, tanto con el río en bajo como el río en alto, en los dos estados del río, para comparar justamente las concentraciones bacteriológicas el mismo día, en el mismo sitio, pero con diferente estado del río. Claro. Entonces, sí. Bueno, evidentemente hay cosas que no están bien. La verdad que no están para nada bien. Andrés, muchas gracias porque, bueno, por lo de siempre, que ya y en vos y muchos vecinos y vecinas que son parte de la asamblea nos vienen poniendo en alerta y acá claramente cada vez más concreto a partir del informe que esperemos en pocos días podamos ya tener de manera completa. Gracias por estos minutos, Andrés. No, gracias a ustedes, Walter, por la comunicación y, bueno, esperemos que pueda resolverse estas cuestiones a la brevedad. Abrazo grande. Abrazo para usted también. Andrés Dileo hablando con nosotros, la situación del río, preocupante por cierto en este caso, la asamblea de vecinos y vecinas que convocaron una conferencia de prensa para contar que se hicieron estos muestreos, que la verdad, yo me quedé así como, los niveles bacteriológicos son superiores a lo que podríamos soportar, por lo menos ahí en la zona del Barco Hundido, lo decía. Habrá que esperar el informe final, preocupante, por cierto, la situación de nuestro querido río, de cara a la fiesta del río, justo, ¿no? Ah, sí, sí. últimos segundos de la etapa de verano.